orgía de vegetales al horno, mamichuleando tu noche. Orgía de vegetales, viernes 22 a 24 por la 106.3 Radio Nauta. Noches, orgiástica. ¿Qué tal? Buenas noches, familia orgiástica. ¿Cómo andan ahí del otro lado? ¿Nos están sintonizando en la 106.3 o nos están escuchando online? Por radionautafm.wordpress.com. Wordpress.com. Recién lo acabamos de postear al link en lo para Facebook. WordPress. ¿Puedo decir WordPress? ¿Puedo decir WordPress? Nos falta por ahora nuestra amiga Maísa, que creemos que el frío la ha dejado congelada en su bicicleta caminando o viniendo o en taxi o como sea, pero estamos, tenemos una sorpresa. El productor dice que tenemos una sorpresa. ¡Epa! Hoy nos falta público. Se han quedado todos haciendo cucharitas en la cama, sin frío de cagarse. La semana con el frío, ¿cómo te cambia la onda? Por favor, arrancar la semana a laburar ahí en Mamichula con el delivery, saliendo con el carrito. Yo me quería matar, decir que tengo unos clientes hermosos y hermosas que a los cuales mando un beso, además. La clientes familia Mamichulera, que almuerza nuestras delicias hechas con todo este amor. ¿Vos cómo la pasaste con el fresco esta semana? Yo tuve una semanita muy agitada, excepto que el martes fue el día que hizo mucho, mucho, mucho frío. Y tengo la suerte divina de tener una estufa a hogar. Y tenía unos leñitos que me habían quedado ahí y dije, junto toda compraste el chocolate. Todo el resto. Además, fue muy gracioso. Agarré todo lo que tenía abajo de la parrilla que venía quemando hace un montón. Y dije, todo lo que sea, a la abuela, a la tía, todos los quemamos. A la vecina, en bicicleta también. Fuego transformador. A todo. Quemamos. A choco banana, no. Se le chorrea demasiado el chocolate. Meli, hoy tenemos un programa divino y quiero decir algo maravilloso. Perdón, tenemos un programón. No. Por supuesto, orgía no puede faltar con este frío, te hace levantar el viernes. La musiquita. Por si favor. Usted escuchará esta noche, es una musiquita maravillosa en honor a una amiga viajera, Mariu Viajes. Me regaló. ¿La escuchando ahora desde dónde? Esperemos que sí, no sé, desde la luna quizás. Nadie lo sé, nadie lo sabrá este nunca. Este cuarto jamás. Menguante hermoso. Esas amigas que te haces en los viajes maravillosos. Sí, eclipsada. Eclipsada encima, Mercurio, Venus, todos los planetas cuadrangulando. Me contó ahí una astróloga amiga que nos va a hacer el... Nos vamos al carajo, para. La concha, para. ¿Dónde está la concha? No, pero para, me estabas contando, la amiga. No, la... ¿sabes por qué? Es momento de concha. Una concha suave. Qué raro que es este orgía tan tranqui, ¿no? Es como silencioso de fondo. Tenemos hoy un público chiquito. Hay un pequeño público autoconvocado. No, pero la noche es larga, amigos y amigas. Pueden acercarse hasta el Olga Vázquez. Hay gente, aparte, que ya le ha cachado la onda a la orgía. De que viene después, ¿no? Dice, esto se van tomando un vinito, se van tomando una cervecita. Ya le caigo 11:30. En el Olga sigue la fiesta. Hoy, señor productor, ¿sabe qué tenemos? También es sorpresa. Señor operador, mírame señor la cara. Señor operador, claro. No, no responde porque lo estoy malindicando. Bueno, en honor a Mariu, Amariu, que me estés escuchando. Esa mini selección que escuché, que me vino otro disco precioso que le robé de Arsenal, de unos brasileros que son unos genios. Vamos a musicalizar esta noche. Hoy Mario musicaliza con esa selección preciosa que me ha dado y que amo. Ella internacional virtual sería. Me siento como una azafata, yo te veo con las manitos a su derecha. Usted puede ver a su izquierda unas lucecitas de colores bueno, divinas. Además, le vamos a comentar que en esta orgía de vegetales, a partir de hoy en adelante, Orgía va a sortear un producto maravilloso. Un producto de Santa Cachucha. ¡Concha! ¡Ah! Santa Cachucha, va a auspiciar. Ojalá no se esté escuchando Almodóvar en este momento. Porque nos roba. Es pura autenticidad esto, ningún robo de ninguna idea, pero Santa Cachucha, que es esta maravillosa empresa de venta de juguetes sexuales con la cual ustedes se pueden contactar a partir de Facebook, también buscándolo como Santa Cachucha, incluso chusmear su WordPress, que ahí está linkeado, cachucha.santa@wordpress.com, que está todo su catálogo ahí, y bueno, nuestro auspiciante de Santa Cachucha, y a partir de esta semana ya lo habíamos dicho en algún momento. Pero además, por favor, ¿qué tiene de maravilloso esto? De que, además de que va a ser un producto maravilloso, tenemos una interferencia en este momento, para, en este momento vamos a decir que ha subido a este avión nuestra compañera de locución, Maísa. Buenas noches. Hija de puta, mirá la hora que llegás. Parece que no es poco. Al que madruga Dios le ayuda. Mirá el tapado que tiene. Todas cosas que no aprendí, me van a disculpar. Bueno, sacate preciosa. Todo ya. Yo soy una fundamentalista. Soy una fundamentalista de la relatividad, de la teoría de Einstein. Para mí el tiempo es relativo. Estoy puntual. Está muy bien. Llega cuando tiene que llegar. Volvemos a contarle al público ya que... Entonces, buenas noches. Contamos al público y le contamos a Maísa. Tenemos sorteo de Santa Cachucha. Ponemos otra vez. Por 5P nomás. Qué bien que me viene. Sorteo de... A partir del viernes 22 de junio, Orgía de Vegetales va a sortear un producto que te hará feliz. El sorteo feliz se llama. A partir de ahora en adelante, usted puede conseguir un número. Tan solo son 40. No se lo pierda, son poquitos. Solo a 5 pesos números. Con eso. Ya están pidiendo. Aporta. ¿Quién más? Por ahí un número. Quiero uno. Eso aporta. No, no, no, ya hay 38. Que no se muera nunca. 22 para la mesa 4. No, ahora hay 37. Ya les cuento que faltan 37. El 11, el 27, el 28 y el 40. Vendidos por Barbie. Bien, ya hay gente que está entonces solicitando su número. Perdón, público, pero ha llegado la polaca de la familia al piso. El público va esto llegando, ya está. El frío demora. Vamos a tener, además, ¿qué más vamos a tener? Rápido, vamos a contar así, saludamos polaca a la gente. También tiene un número porque a está la enamorada. Gente que viene haciendo la Interfacultades de Degenerados. La jornada Degenerando que fue esta semana generando, del 4 al 8... hermosa visita de Arde Pandora, los chicos trans también que vinieron Chocobanana y Bruno, que van a contar lo que fue la experiencia en la charla en la Facultad de Medicina, si mal no recuerdo, porque fue una semana muy movida, mucha gente importante visitando la ciudad y reflexionando sobre temáticas como femicidio, como trata de personas y prostitución, como nuevas sexualidades, nuevas identidades. Muy, muy interesante. Estuvieron las jornadas mucha gente. Lorelei, vamos a estar contando mucho más de esto en lo que queda de Orgía de Vegetales. Ya lo nombré. Lorelei, y además Choco también, que va a hablar, acá, por supuesto, de las prácticas sexistas en el sistema de salud. Y entonces, juntos, nos vamos ahora. De lo que quiera va a hablar Bruno. Nos vamos. Y este temita se llama... No me acuerdo cómo se llama. Pero mira, machete. Se llama... Kissefire de Shell. Je m'appelle Yel, elle s'appelle Robin. Les filles sont jolies, c'est évident. Et moi je le suis, juste de temps en temps. Yeah. al horno. Y ahora, Orgía de Vegetales ha vuelto al piso, ha vuelto esta noche friolenta, como hay llena de perlas, con Meli con los pelos parados. Y en nuestra mesa, nuestro precioso Brunesky. Buenas noches. Hola, buenas noches, audiencia. Buenas noches, chicas. Gracias por la presentación. Está frío, ¿no? Para sí. Tanta euforia. Hay que ser así como más suave, sí. Tendremos que tener una musiquita de jazz. Igual, le ponemos un poco de calor, ¿no? A mí me encanta pensar que la música hoy te lleva como a una disco, como una playa, como que se nos caen las luces. Sí, disco. Las luces así de carnaval. Caen luces del cielo adentro de Orgía de Vegetales. Porque llega este momento también de reflexión. O sea, acá no todo es joda, señores y señoras. Un poquito y un poquito. Nos divertimos y reflexionamos a la vez. Con el espacio de Bruno y del taller Animarse. Bienvenido. Animarse. Bueno, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Che, bueno, che. Yo me estoy perdiendo bastante. ¿Qué? Porque tenía pensado hablar. Yo llevo años buscándome. Sí. Estoy más o menos en la misma. Basta. ¿Cómo me llamo? ¿Qué hago acá? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? No, la hora. ¿Quién soy? Se encuentra la madre y la hija en una plaza y dicen, ah, yo vivo en tal lugar. Ah, sí, en esa calle, ah, mire, yo también. Ah, y en tal número. Ay, qué casualidad, yo también. Ay, yo vivo en el 17A. Ay, yo también. Madre, hija. Se llama ¿Quién soy? De Dalmiro Sáenz. Listo, hice una mini publicidad de la obra, dale. Wow. Es muy buena. Literatura espontánea. La tiro para que la lean porque es muy buena. Recomiendo una carta para mi futura exmujer. La recomiendo. Una carta de mi futura exmujer es un manifiesto del amor. Sí, definitivamente. Yo la tengo como number one. Adelante. Yo tenía pensado hoy hablar concretamente de transfobia. Porque habíamos hablado en algún momento, o sea, cercano al 17 de mayo habíamos hablado un poco acerca de la homofobia muy por arriba y quedamos como en el tintero con algunas cositas al respecto, sobre todo porque las fobias, cuando hablamos de fobias en general hablamos de miedos, y en el caso de la homofobia, la transfobia y la lesbofobia son todas construcciones culturales, ¿cierto? Uh-huh, como los miedos mismos, totalmente. Y cada nombre particular que le damos a estos miedos, o sea, cuando nombramos la discriminación como homofobia o transfobia o lesbofobia, estamos hablando de las particularidades de cada una de esas discriminaciones, ¿no? Exactamente. Que tienen que ver con las identidades que transitamos, que, o sea, nuestras vidas cotidianas serían, ni más ni menos, y la forma en la que nos vinculamos con las personas. La gente suele ofenderse cuando uno le aclara que está teniendo un acto transfóbico, lesbofóbico o homofóbico. Cuesta hacerse cargo de eso. Porque cuesta. De tan internalizado que está, capaz, ¿no? También. ¿O cómo viene la mano? ¿O es parte de la misma violencia? Sí, digamos, la internalización de las fobias tiene que ver con la construcción. Con la violencia misma. Claro, con la construcción social, o sea, los discursos que se reproducen en la sociedad que van. Siempre menospreciando a estas a nuestras identidades, digamos, menospreciando, invisibilizando, ninguneando. El lenguaje siempre aparte acá tomando un protagonismo bastante severo, ¿no? Cuando uno dice hijo de, un montón de puteadas básicamente que están siempre centradas en digamos, como al que le rompen el culo es el débil, uh-huh. y por lo tanto foco de bardeada también, ¿no? Sí, la sexualidad siempre vista como desde un lado violento, digamos, tanto puto como puta, digamos, son súper heteronórmico. Y la sumisión como un lugar no placentero. O una cosa así. Un lugar inferior. Claro, un más lugar que jerarquizado. Sí. Ni siquiera se ve lo placentero, no, es más inferior, ¿no? Sí. Bueno, Bru. Bueno, y en el caso particular de la transfobia, creo que tiene también un poco que ver con algunos de los temas de la semana que me habían propuesto charlar sobre degenerando y las jornadas. Bueno, que tienen que ver justamente con la transfobia y las particularidades que tiene en nuestra sociedad, digamos. ¿Podés nombrar así como que te vengan en este actos de transfobia concretos que vos decís, la gente no te está dando cuenta y están...? En general, o sea, siempre hay particularidades, o sea, la forma en la que hablamos y con quienes hablamos en el momento que lo hablamos siempre, o sea, el contexto influye en los grados de violencia y transfobia más allá de las palabras en sí, digamos, o sea, tiene que ver con los actos como un todo. Bueno, pero voy a lo concreto, digamos, la transfobia tiene como particularidades como activistas con el tema de la ley lo hemos ido siempre recuperando y marcándolo, es que la transfobia en particular está atravesada, por un lado, para las chicas trans, super criminalizada, uh-huh. Y para los varones trans, super patologizada, ¿sí? O sea, cuando hablamos de lo trans y como una totalidad, nos olvidamos que también en esa identidad que nombramos hay miles de formas de expresión y miles de formas de vivir, ¿no? Entonces, ahí podemos incluir a las travestis, mujeres trans, varones trans y personas que no se identifican en ningún tipo de género. Por eso también tengo que marcar el tema de que hay actos que son particulares para las chicas que los varones trans no vivimos, y hay actos que vivimos los varones trans que las chicas no la viven o no la viven de la misma forma, sí, o sea, el sexismo que se aplica a las personas trans es muy extremo y súper distinto, digamos. Son los extremos de las exposiciones de este sistema sexista, ¿no? A las chicas trans se las expone a la intemperie, digamos, se las expulsa de las instituciones, desde la familia, desde la escuela, desde los hospitales, y a los varones trans se tiende al encierro, ¿no? Entonces, la desvalorización y la transfobia internalizada que vamos incorporando va de la mano de esas experiencias. Los varones trans y las personas que solemos estar mucho más institucionalizadas y súper patologizadas, tendemos a necesitar, por ejemplo, a alguien que nos valide nuestros discursos, ¿sí? A alguien que esté ahí diciéndonos, sí, vos sos esto, ¿sí? Que nos guíe en un camino y nos genera en definitiva dependencia sobre nuestra propia salud. Uh-huh. ¿No? Sí. Y con las chicas... Una pregunta, Bruno, ¿por qué decís que ahí a los varones el encierro? Las instituciones, porque es una experiencia común, ¿sí? Digámoslo, se aplica al sexismo extremo, ¿sí? O sea, como a los varones trans se les intenta reafirmar lo femeninos que son, uh-huh. o lo mujer, digamos, sí. que la sociedad quiere marcarles o marcarnos. Y en general las mujeres están mucho más reguladas institucionalmente, o sea, las mujeres a partir de los 12 años, inclusive antes, ¿no? Pero a partir de los 12 años ya hay sistemáticamente un sistema que empieza a generar miedos acerca del exterior, acerca de la posibilidad de violación, acerca de con quiénes te relacionás, cómo te relacionás, y en cambio a los varones se los va exponiendo de manera muy paulatina a lo que se llama libertades controladas. ¿Sí? Que las libertades controladas son espacios donde ellos pueden ejercer ciertos niveles de libertad exponiéndose a ciertos niveles de violencia, pero sin estar expuestos a una agresión, o sea, sin estar totalmente vulnerables, ¿sí? La vulnerabilidad tiene que ver con la cuestión femenina masculina, entonces... No, casi. La vulnerabilidad tiene que ver con lo que cubran las instituciones. O sea, si una familia te deja sin techo y sin comida y vos tenés 12 años, la única herramienta que tenés para manejarte en la calle es tu cuerpo. Entonces, obviamente la autoestima se ve sumamente afectada por eso, pero también hay una situación de empoderamiento y de límite en el propio cuerpo que no sucede en los varones trans. ¿Sí? Entonces... eso nos genera particularidades, digo, en lo que es la transfobia. Claro. Siempre igual, las personas trans tenemos una tendencia, como también lesbianas y a veces gays, a considerar que nuestra palabra vale menos o es menos menos importante nuestra opinión porque es parcial, es de un sector de la población, y cuando habla una persona heterosexual es la palabra universal, ¿no? Qué bizarro. Entonces, es muy común, bueno, cuando hablamos de transfobia también hablamos de la criminalización, ¿sí? Y que es esta idea social de que las personas trans estamos ejerciendo un engaño, ¿sí? Un engaño porque no mostramos nuestro verdadero ser, no mostramos nuestro verdadero género, no mostramos nuestro... ¿Sí? La confesión ahí, ¿no? Claro, y esto está, y digo criminalización porque particularmente en el caso de las chicas hay una persecución policial, y cuando no coinciden los datos cuando vos, por ejemplo, ha pasado, digamos, paga con una tarjeta de crédito y se muestra el DNI, claro. Hay una de parte de la persona que ve eso, se genera una desconfianza, ¿sí? Está está supuesto que esta persona quiere engañar a quien se encuentra con los documentos, uh-huh. básicamente. Bueno, además de inmediatamente la policía tiene ese mismo mecanismo con las chicas, o sea, simple portación de cuerpo, las levanta y las lleva detenidas solo porque son trans. Bueno, me están diciendo que sí. ¿Vos crees? Igual, digo, una de las novedades de esta semana es que el 4 del 6 se publicó en el boletín oficial de nuestra querida nación la promulgación de la ley, que no recuerdo el nombre exactamente ahora, la ley de identidad de género, no, pero bueno, porque quería ser formal, el número es, ya les digo. Bueno, ya, ¿qué te pasa? 16.742, no, ahí está, bueno. Lo publicaron en el boletín oficial. ¿Esta situación revierte, o sea, por lo menos en términos...? No, estamos hablando de cuestiones culturales. Es que no tiene nada claro. Pero sí hay un factor, respecto justamente de la criminalización. No la pueden seguir llevando detenidas, digamos, porque el documento va a coincidir. En algunos casos sí, porque también es, o sea, tiene sus complejidades hacer el trámite, o sea, si sos extranjera siempre... Igual convengamos que la violencia no tiene que ver con el DNI solamente, digamos. A ver, yo puedo mostrar el DNI y que haya una ley que me respalde, pero cuántas leyes no se cumplen como se deberían cumplir y cuántas cosas no pasan. ¿Cuánta violencia sufren muchas mujeres y por, según sus clases sociales? ¿Y cuánta fobia mata? DNI, etcétera, totalmente, ¿no? De acuerdo, o sea, es... como un ejemplo base de montones de situaciones de violencia social. Sí, no lo digo igual como una preguntonta ni engañosa, no, sino que no, tiene sí. que ver con en algún punto tratar de buscar alguna alternativa un poco menos pesimista ante esa realidad tan desalmada y desamparada que tienen las chicas que están trabajando en la calle, que lo hacen desde con documento o sin documento. Desde bueno, hace un montón bueno, de tiempo. Que, sí, sí. Digo, perdón, para que me meto porque sí, como la pregunta ya... Sí. Bueno, concretamente el hecho de que tenga que existir una ley para que se respete la identidad de una persona ya habla de un contexto cultural que es transfóbico. Claro. ¿Sí? Pero en Argentina, que es un país así como súper burócrata y le hablé yo en algunas cosas... sí, que una persona ahora, o sea, que ahora aparezca la ley, hace que de golpe sí seamos un poco más legítimos y legítimas como personas, siempre y cuando nos enmarquemos en el marco de la ley, ¿no? También es compleja la situación de esto. Vos mencionás a las chicas, ¿sí? Las chicas están en situación de calle, muchas, ¿sí? Expulsadas por sus familias, por las instituciones, todo, y los varones trans, ¿dónde estamos? ¿sí? Es la pregunta, ¿sí? Estamos permanentemente invisibilizados, ¿sí? Y eso tiene que ver también con la transfobia social de no reconocer nuestras identidades, o sea, no somos muy visibles de por sí los varones trans, además de que somos identidades que o personas que recién ahora empezamos a ser visibles como sujetos políticos. Uh-huh. Y además se aplica justamente lo que digo, las instituciones actúan en forma de encierro, las familias, las escuelas, ¿sí? Además de que nuestra no se vea. Claro, que no se note. Además de nuestra propia timidez y dependencia generada, está ese factor de que las instituciones actúan como un encierro. Como... Entonces salir a hablar es todo un proceso de empoderamiento como... y casi un privilegio para los varones trans, ¿sí? No, sí. Es como el dejo de la discriminación, de la discriminación, de la discriminación, ¿no? Es así como un todo en lo mismo y va apuntando hacia el mismo lugar. Creo que de estas cosas, ¿no? Que estás compartiendo, que llevan un nivel de reflexión interesante sobre situaciones que justamente por estar tan invisibilizadas en la vida cotidiana de nosotros mismos, la comunidad inclusive, se pueden observar estas transfobias sin intención, digamos. O sea, hay muchos grupos, muchos espacios activistas que aún promoviendo la inclusión del género trans masculino generan esta invisibilización también. Entonces hay una invisibilización importante y me parece que ese es como el dato de esta particularidad de la transfobia entre las chicas y los chicos, y me parece un dato lindo de compartir para justamente empezar a desbloquearlo, como esta cosa de decir lo que no se dice, hacer visible aquello que está tal vez tras el velo de incluso la ignorancia. Uh-huh. Me quedo con eso. Súper incluso, me quedo con la idea de prestemos atención que hay una identidad que está siendo normatizada de alguna manera a través del encierro, a través de instituciones que no muestran y que no deja de ser una identidad, me parece... que incluso tiene que ver con la discriminación de la discriminación de la mujer, o sea, el derecho de ser sobre control, nuestros cuerpos, claro, el control sobre la mujer, el control sobre de una el cuerpo machista. Uh-huh. Heteronormal. Bueno, yo digamos para cerrar, digamos, esto tiene conductas muy concretas, o sea, es controlar con quién sale, cómo sale, si se pone, cómo se pone la faja, de dónde se pone, si se pone, no sé, digamos, si no, se incluso imagina, resolver lo económico, ¿no? Uh-huh. También en algún aspecto esta cosa de te quedas en casa, puedes estudiar, puedes resolver tus cosas, ¿no? Sí. Bueno, yo una cosita quiero comentar. Mañana no va a haber taller en el espacio de Mami Chula. Igualmente, el sábado que viene continuamos de 5 a 7 en la Casa Mami Chula, 119-1492. Repetimos el contacto igual, claro, de internet, de mail, para la gente que tenga ganas de acercarse a participar. El contacto de Facebook es animarse LP taller. Y si no, el mail es taller.animarselp@yahoo.com.ar. A quien quiera ir a reflexionar con Bruno y cuestiones de violencia y anímese a hablar. Ahora vamos con un tema que es precioso, que se llama Estupendo, de Arsenal, una banda brasilera que está muy bien. Nada justifica la violencia. Nadie merece maltrato. Anímate a romper el silencio. Detener el maltrato en cualquier circunstancia es responsabilidad de todas, todos y todes. Animarse, taller de reflexión sobre maltrato en las relaciones afectivas, dirigido a lesbianas, bisexuales, gays, travestis, trans, abierto a quienes lo necesiten, sábados de 17 a 19 horas en la Casa Mami Chula, calle 119 y 63, número 1493. Correo taller.animarselp@yahoo.com.ar. Facebook Animarse LP Taller. Nada justifica la violencia. Nadie merece maltrato. Anímate a romper el silencio. Detener el maltrato en cualquier circunstancia es responsabilidad. We'll be right back. Energía de vegetales y gente que se comunica con, a través de nuestro Facebook, por ejemplo, Santiago Abel, que nos escucha, creo que hoy por primera vez Santiago en vivo. Abel. Santiago Abel lo conocemos, Abel? Te conocemos, Santiago Abel, Partido del Amor. Él es uno de los que me contaba que nos escuchaba para limpiar la casa a la mañana del viernes, pero hoy está ahí del otro lado. Escuchándonos y dice, me encanta la columna. Que lo llame por teléfono, que le diga por teléfono. Me encanta la columna de Bruno. Que nos llame, que nos llame por teléfono al 512-1690. Y si no, hola Susana. Y si no, Marcelito, también, ¿estás ahí? El que no tenga teléfono, que nos escriba ahí al Facebook, ¿no? Orgía con mayúscula, D con mayúscula. Pero Santiago Abel, que vegetales, con mayúscula. De la militancia del amor. Y tiene toda esta cuestión de que mientras pasa el plumero nos escucha, o mientras se lo pasa el plumero, no, perdón. No supongamos nada. Le mandamos un beso enorme a nuestro querido oyente de Orgía de Vegetales. Si no tiene plumero, le vendemos una rifa de Santa Bruno Cachucha. También le manda un beso, porque además te cuento, Brunito, que Santi opina, dice, con respecto a la columna, me dice, me encanta la columna de Bruno, igual me gusta más cuando se fuga de las violencias hacia el deseo y los diversos Epa. Modos de expresarlo. ¡Qué lindo! ¡Epa! Está muy buena el aporte. Recuerdo aquella columna que estuvimos hablando del sadomasoquismo, aparte. Me da como... me trae así como un calorón, aparte, para este asado, fresco. ¿No? Y sí, viste, qué sé yo. No, no voy a andar haciendo confesiones porque, no da. Sí. Pero también saludamos del otro lado de la Aconcagua a nuestra querida Carola Bustamante Gallardo, que está con amigos escuchándonos. ¡Mamá! ¡Te extrañamos! Nadie me echa la salmuerita en la nariz. ¡La salmuerita! Ya volvió la luz, mamá. Estamos contentas. Ha vuelto la luz. Mamá ha llegado bien al otro lado de, del mundo. Beso enorme a Carola. Nuestra mamá chilena que estuvo de visita la semana pasada, también visitando la orgía de vegetales. Le queremos un montón y le mandamos todos acá unos besos. Y así, más gente amiga y hermosa que nos escucha de distintos lugares del planeta directamente. Porque la orgía de vegetales ya es... famosa, así. Famosa, orgía de vegetales, así como... vamos a tener... ¿cómo se dice? No quiero usar palabras, chicas, muy hegemónicas y no encontrar ninguna. ¿Qué pasa con la orgía esa seductora? Así, orgía, se prende fuego el plato, teníamos un montón de cosas para cocinar. Hace mucho rato que no concha. Que está... ¡ah! Eso es lo que pasa. Bueno, es momento de... ¡concha! ¡Ah! Y a partir de ahora, en este momento, se presenta ¿quién? ¿Viene cortina? Para nuestra gloriosa... ¡diputada! Tremendo es, ¿no? ¿Se puede poner taco aguja uno? Buenas noches, porque señora una... diputada. ¡Buenas noches! Qué rápido que agarra el micrófono y se pone a hablar sin decir hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo ya saludé, no me ha prestado atención, ay, qué no, desastre. Estaba con la concha. Ay, siempre con la concha en la mano se distrae de todo. Qué bárbara, se embaduna. Esa cosa de andar escuchando... toda. Andar escuchando el mar. ¿Cómo les va, chicas? Pero muy bien, ¿cómo anda la diputada? Superada, estoy superada. ¿Estás superada? Estoy superada, estoy curada. ¿Curada de espanto? De, sí, aparte. Estoy curada porque estuve investigando unas cosas muy interesantes. Madre, y Rosa, anduve ahí en la internet revisando. Que yo me preocupo por las chicas. ¿Ah, sí? Me preocupo. Mire, me preocupo usted por las chicas a las que quiero, esas con las que hemos compartido las situaciones de aborto. Porque recordemos que el aborto sigue siendo ilegal. Y que yo aborté. Y que yo aborté en esta República del Perón. Entonces, a ver, ¿no? Ya quedan tantas cosas. A ver si nos dan el aborto. Bueno, ¿y entonces? Bueno, me distraigo. ¡Concha! Estuve investigando porque yo creo que por más que una esté empoderada, o sea, yo no, en realidad. Bueno, yo también pienso con eso. Con ese tapado, yo no te veo poco empoderada. Muy empoderada. Tributada. No, poco no, está. No tengo ninguna duda. Perla. Estoy empoderada. Tenemos unas. He tapado, por supuesto. Soy ecologista. Perdón, ¿y el gorro ese de no recordabas? ¿Que tenés vos? ¿Es sintético? Obvio que es sintético. Sí, obvio que las perlas originales. Las perlas también son sintéticas. Las perlas originales. Porque yo la única perla verdadera que tengo, la tengo adentro de la concha. Ahí vamos a hacer una concha no marina sé burbujeante para Mai en este preciso literal, momento. Ahora, listo, burbujeante, va. Que a veces se me pone un poco ostra y a veces un poco más abierta. Pero bueno, no es tema del momento. Se nos recagó de la risa. No es tema del momento. La perla del corazón. No yo es pensé tema que del vos momento. Me ibas a decir, diputada. Pero la tenés ahí abajo. Perdón, no, la perla vive adentro de la concha. No me cambies las cosas. Una perla crece y se hace perla dentro, de una concha, muy bien abajito del mar. Totalmente. Saladita y húmeda. Es así, no hay vuelta que darle. No hay con qué darle. Ok, me quedó clarísimo. Perdón, pero soy fundamentalista. Es increíble lo blanquita y brillante que sale, ¿no? A pesar de estar tan adentro de la concha marina. Porque está pulida. Salada y igual este no es mi tema de conversación. Porque está pulida. La pule la marea. Pule. Yo creo que se pule. No, la pule la experiencia. Dale, va. Vamos. Un, dos, tres, concha marina burbujeante, ya. Ayacucho canta. Ay, qué como desconcentrada. No sé si la tributada preocupada por las chicas. Este programa. Estoy preocupada porque pasa esto, ¿no? por más que una esté empoderada, diga, es mi derecho, loco. Si quiero lo tengo, si no quiero no lo tengo. Yo decido sobre mi propio cuerpo. Claro, ¿no? Yo Perla. Entonces, por más que uno haga eso, creo que en el inconsciente, muy inconsciente, queda una herida. Una herida queda ahí, porque es una situación traumática, porque la gente es muy prejuiciosa, porque uno no sabe con quién compartirlo, porque generalmente o te encontrás con un médico asqueroso que te trata horrible y que te saca un montón de plata, o pasás por una... Nunca es una cosa, digamos, placentera, convengamos, ¿no? O sea, siempre sucede en un contexto bastante desagradable. Entonces, yo dije, bueno, algo tiene que haber para esto. Alguna solución tiene que haber. Para sanar y curar. Sanar eso. Entonces busqué en internet y me encontré el libro de psicomagia de Jodorowsky. Buenísimo, lo estoy leyendo. Lo estás leyendo. Psicomagia de Jodorowsky, que es el... Por supuesto, gracias, mi querida amiga Carola, chilena, que... Bustamante, que nos está escuchando. Carola Bustamante, con la que pude compartir ideas del libro de psicomagia. Una... Ajá, ¿qué te contó, Carola? Una chamana. No, no, ella no me contó nada. Solo hablamos de otro tema, pero no importa eso. Yo solo para mandarle un saludo. ¡Burbujeante! En el libro encontré que hay un ritual de psicomagia. Voy a explicar. La psicomagia, que es una forma de... Neociencia. Creada por el mismísimo Jodorowsky. Jodorowsky era... Alejandro Jodorowsky. Era psicoanalista. Y el tipo se dio cuenta en un momento. Igual todo el mundo lo reconoce por como cineasta y caricaturista. Pero es psicoanalista. Bueno. En algún momento, claro, es caricaturista. Pobre, se escapó del psicoanálisis realidad, tratando de sublimar tipo, desde otro lugar. El tipo dice, necesitaba sublimar con otra cosa. Me gano la plata con el cine y con la caricatura. En cualquier momento me pega. Nos pega. Pero es un dato importante, paja. Porque el tipo hace psicomagia gratuitamente, no le cobra a nadie. No, si el libro está en internet. Para entregar datos de la psicomagia. Está en internet. La psicomagia, el tipo era psicoanalista. En un momento se dio cuenta que hablando la gente lo único que hace es enroscarse. Más hablas, más te enroscas. Entonces, el método psicoanalista de nuestro querido... Jodorowsky, el psicoanalista más famoso. Freud. Lacan. No sirve para nada, porque es un método a través de la palabra. Y lo único que hace la gente es enroscarse. Entonces le dice como... Lacan, principalmente. Claro, como el trauma está en el inconsciente. Y a ese lugar uno no puede entrar al inconsciente. No se entra, gente, aunque ustedes no lo crean. Sí, cuando sueño. Bueno, pero... Te cagué. Drogado también, si querés. Bueno, un acto fallido. Dale. Lo que propone es que hay que realizar un acto, por eso acto de psicomagia, que sane esa herida que quedó en el inconsciente. ¿Qué coño significa eso? Un acto. Y entonces él tiene un libro de psicomagia donde te propone... Un ritual, dice Jodorowsky, que hay que hacer. Claro. Porque el inconsciente se vale de... Si yo al inconsciente le digo que estoy en el mar ahora, el inconsciente se cree que estoy en el mar. Entonces, no, ¡concha! Hay que realizar un acto psicomágico donde uno deposite en determinados objetos el significado, la transferencia de eso que le ha sucedido, y a través de cosas que él propone hacer, porque son cosas que él ha hecho y supuestamente han dado resultado, se supone que se cura esa herida narcisista en el inconsciente, y entonces uno trasciende, básicamente. A ver, ¿sí? Evolucionamos la conciencia. A ver si entiendo. O sea, si vos me proyectás a mí que estoy en el mar y yo entiendo que estoy en el mar, ¿qué es lo que no, se me cura? No, no es proyectar. Es realizar acciones sobre determinados objetos que simbolizan aquel trauma que vos tuviste. Aquel trauma que yo tuve y cómo lo encuentro. Ya va. Con las acciones que vos realizás, lo que haces es como sellar esos traumas, porque haces algo con el trauma en sí. ¿Cómo yo sé cuál es mi trauma? Ahí va. Cuando sí, pero hay que descubrirlo, pero obviamente. Jodorowsky te lo cacha. También el libro. En realidad tenés un problema con tu padre, ponele. El libro de psicomagia tiene ejemplos de todo. Y es como vos buscas ahí y dices, bueno, le tengo miedo a las alturas, ¿no? Buscas en el libro de psicomagia miedo a las alturas. Y por ejemplo, lo abrís y ahí te fijás. Ese no me fijé porque no me interesa. Bueno, pero yo me fijé en el de madres asesinas. Vamos al que nos compete. Madres asesinas. Vas ahí y dice madres asesinas. Lo pueden buscar, está en internet. Libro de psicomagia de Alejandro Jodorowsky. Bueno, pero tiranos un ejemplo. Madres, eso es lo que vengo a contar, porque yo estoy solidarizada con las chicas y lo hice y estoy superada. Atención, fue lo que dije. Por eso las perlas y la concha también. Está sanada, señores. Abrí este acto diciendo estoy superada. No prestan atención. Hoy ha encontrado su kit. estoy superada, entonces digo, tengo que compartir esto. ¿Cómo se hace el acto de psicomagia para duelar a los niños abortados? Leí Jodorowsky, dice, pobre las mujeres. Jodorowsky se compadece también de esta situación. Le dice, bueno, hay que hacer algo para que ustedes puedan duelar esos hijos que no han tenido, que han dejado una en el alma, ¿no? Yo puedo empezar a comunicarme telepáticamente con los oyentes. Así que cuando ustedes pueden poner ahí la palabra... La palabra que corresponde. Ya entendieron todos, les llegó al inconsciente. Perfecto. Estoy superada, lo dije, trascendí gracias al acto de Alejandro Jodorowsky. Que no sé dónde voy. Bueno, es así. Esto es así. Si usted abortó, el acto que tiene que hacer para poder duelar eso y no sufrir ni en el inconsciente por lo que le ha pasado, ni más remordimiento, ni más recuerdos malos, ni más miedo a más nada, nada. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Según Jodorowsky, usted tiene que buscar... Tírame la receta. Tiene que buscar un amigo, amiga, que cumpla el rol masculino. Bien. Puede ser la Barbie. Persona con la que tuvo el conflicto, no. Si es que se deja. Si no, alguien de confianza. Tiene no que buscar... No tenés confianza. No, yo te acompaño. Confianza, pero no me dejo. Yo te acompaño. Tenés que buscar, no. Meli, sí. Tantas piedras como abortos hayas hecho. Bien. Piedras. ¿Se dan cuenta que son objetos...? Una, ¿no?, piedra, que son simbólicos, son simbólicos a la situación. Buscas las piedras y te las vas a fajar en tu panza. Bien. Entonces yo, con un bisturí, voy a cortar la faja, voy a sacar las piedras y te las voy a poner en la boca. Iba a decir en la boca. ¿Sí? Después de eso vamos a buscar una cajita que vos vas a haber elegido para la ocasión. Vamos a escupir tus piedritas ahí adentro, vamos a cerrar la cajita, la vamos a enterrar y vamos a consumar este acto con un beso de lengua profundo que yo te voy a dar. Eso fue lo y que te más voy me gustó. A pasar un caramelito de mi boca a tu boca. Un caramelo de miel. Un caramelito dulce, de lo que más te porque guste. Porque Jodorowsky habla de que la miel, mi vida. La miel representa el amor y la ternura. La reputada se nos fue un poco. Yo quiero un caramelito, yo quiero el caramelito dulce para que pases, trasciendas a una nueva era de dulzura y amor junto con la triputada. Gracias, triputada, dame un besito. No se olviden, con este besito de lengua, no se olviden que pan con pan no es comida de sonso. Ay, de lengua nos vamos entonces. There's a memory in the waking eyes. Seguimos en Orgía de Vegetales. Steph, que nos deja mensajitos por Facebook también para que le mandemos un beso, que se pone celoso. Beso para Steph. Steph y las mamichulas. Vamos a estar en el Festival del Encuentro del Género de la Facultad de Periodismo, que se hace el jueves y viernes de la semana que viene, así como abriendo, invitando y dando la bienvenida a esta invitada de hoy. Mucho encuentro de género en la ciudad de La Plata, porque esta semana que pasó se dio el encuentro degenerando, la segunda jornada de interfacultades sobre discusiones de género. Bienvenida, Lorelei, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Acá nuestra compañera es una de las participantes del colectivo Arde Pandora, que fue uno de los organizadores de este encuentro, donde justamente entre las distintas facultades de la UNLP, psicología, derecho, medicina, periodismo, todas áreas súper importantes, además, donde es necesario debatir sobre estas cuestiones, se estuvieron dando, bueno, eso, una serie de charlas durante toda la semana. Qué bueno, Lore, ¿cómo estuvo eso? Sí, como decís, la verdad que fue una semana súper intensa para nosotras. Estamos muy contentas con todo lo acontecido, con la gente que participó, estudiantes, graduados, profesores, una convocatoria muy linda, y con los panelistas también que acompañaron e incluso acompañaron otras jornadas. No, la verdad que estamos muy contentas. Buenísimo. ¿Tenés más o menos una idea de cuánta gente pasaron? Y mira, yo me tomé el trabajo de contar un poquito. De obsesiva nomás. Mirá, no, por suerte, alrededor de... A dedo, así, dije, dar uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, parate, no, sentate. Dos, tres, cuatro, cinco. Numerarse. Sí, sí, más o menos. Sí, sí, sí. Mirá, alrededor de 60, 70 personas promedio por cada una de las jornadas, sí. Sí, sí, pasaron, sí. Muy, muy interesante, sí, el número. Buenísimo. ¿Qué sucedió durante esas jornadas? Mira, muchas cosas. En principio, nos arrancamos con esta novedad en periodismo. Fue el primer día que trabajamos sobre temas de femicidio. Y bueno, una de las... Y violencia mediática. Violencia mediática, perdón. Sí, pero bueno, paralelamente a los temas particulares de cada uno de los encuentros, como organizadoras, decidimos intervenir las facultades, estiqueteando los edificios. ¿Estaban en tipo Facebook? ¿A todas las facultades de periodismo? Me no, gusta, con, no me, me gusta. Encantó, me encantó que etiqueten a todas las facultades de periodismo. Estuvimos, sí, pero no, no virtualmente, sino con papel. Nos fuimos a los baños a intervenir los carteles y las paredes. Eso hizo que nos encontráramos. El periodismo tiene los baños compartidos. Bueno, les cuento una anécdota y para. Les cuento una anécdota. Resulta que compañeras poniendo stickers en las entradas de los baños, la lectura del sticker decía: te equivocaste de baño, y en las figuras había un ellas, un ellos y un nosotros, con una distribución de iconos muy distintos. Y nos encontramos, se cruzaron con la decana de la Facultad de Periodismo, que dijo: ah, qué buena idea, ¿no? Y pasó, mientras que las chicas se peleaban con las intendencias que querían despegarle los stickers, ¿no? Y curiosamente, a la tarde, en la página de la Facultad de Periodismo, esa qué buena idea que dijo la decana sobre esto de reetiquetar o de cuestionar las etiquetas en los baños, bueno, anunció esto, que los baños no van a ser más de varones o mujeres, van a ser mixtos. Ay, me encanta que el pueblo proponga y que alguna decana, decano, Sarasa, Sasa, que trabajan para nosotros, están a nuestra disposición, hagan y tomen eso y lo lleven a cabo, ¿no? Uh-huh. Si la viste a Cela, dijo nuestra decana de la Facultad de Periodismo, Florencia Saintud, para vos, Flor, entonces te vamos a dedicar esta concha marina de Orgía de Vegetales. Y me gusta que todas las invitadas se suman a la concha, lo quiero decir. Nos que encanta. Es una orgía participativa esta, por sobre todo. Por sobre todo. Y seguimos, hacemos el cambio de hora y vamos con mucho más de Lorelei y todo lo que pasó en la jornada degenerando. Quédate ahí del otro lado, por la 106.3. Me colgué de una nube en Radionauta. Colgado de una nube.

Sobre los medios, un debate entero. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radionauta 106.3. FM Radionauta 106.3. Tengo que hacer un tentempié en este momento. La polaca que está aquí en nuestro piso, que es una amiga, familia, parte de la familia íntegra de Mami Chula, está en este momento haciendo una gallina turuleca en honor a Ayacucho en el fondo, que no... Ahí va. Volvió. Necesitamos que se acerque. Volvió esa gallina. Necesitamos que esa gallina se acerque. Acercarnos la gallinita, vení. Ahí va. ¿Cómo está? Haceme la gallina furiosa, por favor. Ahí va, nuestra artista plástica en el piso haciendo nuestra gallina furiosa, que también tiene futuro separador de energía. Tiene muchas artesanías vocales y nadie las ha descubierto. Y además vamos a saludar. Eso creemos. Saludar. Ah, ya. Y eso te tiro, Pola. Mira que. ¡Ay, Pola! La lengua. Nuestra lengua sabrosa de Mami Chula, que siempre se asoma se por cualquier rincón. Lenguón. La lengua a la vinagreta. Y no se come mucho en Ayacucho la lengua a la vinagreta. Ahí va. Entonces, Saruti. ¿Qué carajo haces que no estás acá? Tomate el este. Un beso enorme a Saluti precioso que nos escucha, que es el famoso viejo que todos conocemos, que tenemos guardado debajo de la manga. Le mandamos un beso a Ale, que nos felicita por la música. Y le seguimos. La música, Ale, por supuesto. Seguimos energía de vegetales. Antes de la tanda de Radionauta estábamos hablando con Lorelei Bauman. Separador, necesario. Miren lo que hay adentro de este cono de luces. Tenemos un mete la mano. Bauman, mete la Bauman. Mano. Puedes agarrar la concha. Su Bauman, mano líquida. Tome la concha, Bauman. Tome la concha de una vez. Ah, y ahora haga con ella lo que quiera. Con lo que la... Anuncie. Ay, anuncie previamente. Uno, lo que va a hacer. Dos, anuncie lo que va a hacer. Tres. Ya la gente la conoce. Hace la concha como le parece, ¿no? Me encantó Graciela la otra vez que ¿Cómo fue la pregunta que le hicimos a Graciela? ¿Qué oís cuando acercás tu oreja a la a concha? Una concha. Bueno. Degenerando. Degenerando. La Pola es una gallina. Si degenerando. Degenerando. Degenerando la jornada interfacultades. Degenerando. Comentémosle al público de qué carajo estábamos hablando, chicas. Hagamos un break. Degenerando es un lugar de discusión e intercambio en pos de la movilización, la reflexión, la acción y el cambio. Porque entendemos la complejidad de nuestro presente situado históricamente y vamos por más. Por degenerar nuestras prácticas, nuestras relaciones. Nuestras visiones. Por construir en la lucha un mundo revolucionario. Ahí sí dicen los trípticos diseñados para este segundo encuentro. Contanos, Lore, un poco más cómo surge esta movida de juntarse, porque además me imagino que a veces es bastante complicado gestionarlo entre tantas facultades además, y tanta gente. Sí, eso fue muy interesante. Sí, la idea del Degenerando surge el año pasado con la gente de CAUCE, es una agrupación universitaria estudiantil, y este año nos propusieron trabajar con ellos. Yo participo en Ar de Pandora, y este año, bueno, ampliamos un poco más en las facultades, fueron cinco facultades las que intervenimos, las que le preguntamos, las que degeneramos. ¿Ar de Pandora también trabaja desde adentro de las facultades o cuál es el territorio, por decirlo así, que pretende? Mira, alcanzar? Ah, bueno, el mundo entero, obvio. Arde va por el mundo. Bien ahí. No, elegimos para esta actividad la universidad porque entendemos que es un espacio de producción, de construcción y disputa de conocimiento. Y aparte es un lugar donde se forman profesionales que después intervienen con ciertas responsabilidades en sobre cuerpos de la sociedad. Y creemos y estamos convencidas que hace falta. Hace falta que bajan línea, además, que de todo tipo y color, ¿no? Faltan línea, que juzgan. Que componen, ¿no? Que hacen, que componen, que deciden, que deshacen. ¿Cómo surge? ¿Quiénes son Arde Pandora? Bueno, Arde somos un colectivo, nos definimos antipatriarcales, somos un grupo de varones, mujeres, chicos, chicas. Se nombran en femenino aparte en el plural, me gusta. Sí, eso. Bueno, eso porque soy yo. Ah, bueno, pensé que era un consenso. No es ningún consenso. No, soy yo, me hablo en femenino cuando me sale, cuando no me hablo también en masculino y hablo en masculino. Soy Lorelei. Porque se me canta y bueno. Sí, porque me degenero, me transformo y me pongo en zona de riesgo constantemente. Epa. Bueno, y Arde tiene un poco de eso. Yo aprendí con Arde a preguntarme, a moverme todo el tiempo de los lugares establecidos, incluso dentro de la militancia misma. La posibilidad de definirnos como antipatriarcales nos da ese dinamismo, por lo menos así lo entendemos. Y Lorelei, ¿y cómo fue? Contanos un poco, a ver, como para ¿hace arrancar. ¿Hace cuánto que están, perdón, con el grupo este? Y este será como el tercer año, calculo, más o menos. Somos dentro del espectro acá en La Plata, un grupite joven. Tenemos referencias con otros grupos acá en La Plata también, que nos ha ayudado a crecer. Y bueno. Bien. Sí, así nos entendemos dentro de un movimiento feminista también. Que bueno, que tiene su historia, ¿no? No la negamos, es más, nos sumamos a las... ¿Cómo surge esta idea? Perdón. No, sí, no, sí. No, perdóname, seguí. No, que nos sumamos porque entendemos que nos reconocemos históricamente, ¿no? Como mujeres, como varones, como lesbianas, bisexuales. Nos entendemos dentro de un movimiento que ha tenido su recorrido, sus luchas, sus lugares, digamos, de muerte incluso también, ¿no? Es como que reconocemos que a lo largo de la historia eso nos ha dado nuestro fundamento y nuestro horizonte también. Y las ganas de transformar y de revolucionar. Constantemente, y sí. Y cuestionar también. Sí, sí. ¿Así un poco surge esta idea de hacer las jornadas? Sí, con esa idea de, por lo menos, interpelar en el espacio de la universidad en este aspecto, ¿no? No es nuestro único espacio. Pero sí, con las interfacultades sí. ¿De dónde surge la idea de cada temática de cada uno de los 5 días, Lorelei? Bueno, eso fue una discusión que tuvimos hacia el interior de la agrupación de Arde Pandora, junto con los chicos y chicas de Cauce. Ellos venían con un cierto ya planteos de diferentes temas y nos sumamos a la lógica. Cada una de las facultades hicimos un diagnóstico de, bueno, qué cosas son las que no se están discutiendo. Y a partir de eso, bueno, de muchos temas que no se discuten, elegimos, recortamos y avanzamos, ¿no? Elegimos panelistas, recortamos los temas. Más o menos la mecánica fue esa. Entonces, habíamos comenzado en la Facultad de Periodismo el lunes hablando sobre femicidio y violencias mediáticas. ¿Algo para destacar de ese día? Acá contemos que estaba gente de la Casa del Encuentro de Buenos Aires. Uh-huh. AN Red, Agencia de Noticias de Redacción, el Grupo Malas como las Arañas y la Ciega. Bueno, ese encuentro como estuvo, que coordinaban ellos. Estuvieron hablando sobre de cada una de su intervención este aspecto de femicidio. Elegimos ese tema porque lamentablemente ya desde el año pasado, bueno, tuvimos acá en La Plata un cuádruple femicidio. Ajá. También tenemos en el haber el femicidio de Sandra Ayala Gamboa. Uh-huh. Y bueno, más históricamente el femicidio generado por Barreda. De algún modo eso nos identifica como en nuestra localidad y bueno, estuvimos viendo que en los medios de comunicación eso se fue tratando de diferente modo. Un dato así, entre paréntesis. Sí. Hay un femicidio de noviembre del año pasado. Esas cuatro chicas, creo que eran hermanas, este hijas, cuádruple, ¿no? Un sí, cuádruple asesinato de un tipo. No, era madre, hija y nieta y amiga. Ahí va, también un caso platense de hace muy poquito, que además en los medios circuló la idea de que el asesino había sido un trans, también cubriendo la figura del verdadero asesino, que se sabía que era su pareja. Hablando incluso hoy con la transfobia que veníamos de la columna de Bruno, conecta con la... Dato de color sobre la temática. Con la entrevista de Degenerando. Sí, siempre hay figuras con las que los medios y la sociedad en general intenta culpar, ¿no? Intenta culpar a través de otras figuras. Y también aduciendo, patologías o locura o momentos de celos. Siempre excusas para justificar un accionar que está basado en el odio a las mujeres. En el patriarcado o en la heteronorma. Sí, son consecuencias, manifestaciones del patriarcado. Y la lectura esta de femicidio y violencia mediática, ¿desde dónde se hizo un lineamiento general? ¿Desde dónde se...? Mira, sí, el tema femicidio, y lo vinculamos con la violencia mediática en la Facultad de Periodismo, decidimos con los panelistas cubrir primero el tema desde un aspecto por ahí más, a ver cómo decirlo, estadístico. Uh-huh. con la participación de la Casa del Encuentro, que es una institución ya con varios años, que viene feminista, que viene trabajando con ese registro. Claro, un registro riguroso, bastante prolijo, exhaustivo. Sí, son los que muy confiable llevan de alguna manera las cifras. Hasta el año pasado algo de 260 y piquito de mujeres muertas en el año. Y no sé, por lo que va del 2012, las víctimas de femicidio, por dónde andan. Pero lamentablemente es una cifra que va en ascenso. Uh-huh. Bueno, y para cubrimos eso porque entendemos que tienen datos seguros, y confiables. Vale aclarar aparte que esta es una organización feminista, autónoma, independiente. No hay ningún organismo del Estado que esté regulando, registrando o por lo menos buscando alguna relación con estos, los que fueron llamados crímenes de odio también en algún momento, donde las razones no son ni crímenes pasionales ni nada que se le parezca, sino directamente misoginia y pura violencia machista. Sí, machista patriarcal. Uh-huh. Con la presencia de una de las chicas, Ernestina de Anred, intentamos preguntarle a ver cómo ellas, como un medio alternativo de comunicación, abordan el tema del patriarcado y cómo en realidad se derivan las tareas para, tener una actividad periodística antipatriarcal y de alguna forma atravesada por preocupaciones de género. Uh-huh. Y para cerrar, tuvimos la participación de la SIGA, que es un colectivo de abogadas y abogados populares que se ocupan y asesoran a mujeres en situación de violencia, que nos contaban los aspectos jurídicos también de esto. Vale. Claro. Y por último, Malas como las Arañas, es una agrupación lesbo-feminista. Y con ellas intentamos abordar el caso en particular de Natalia Gaitán, la Pepa Gaitán, que fue asesinada por su condición de lesbiana. Uh-huh. Entonces ahí de alguna forma introducimos esta figura de otra discusión entre el feminismo, ¿no? Lesbiana, mujer, como otra forma también de una manifestación de violencia del patriarcado. Exactamente. Sí, totalmente. Eso fue el día lunes. Eso fue el primer día. Para arrancar. A full. Bomba. Arrancaron con Facultad de Periodismo, le dieron con todo. Vamos al día martes, que es en Medicina. Bueno, Medicina te fue. Temita también interesantísimo. Álgido, para me Medicina. Imagino meterse que ahí. Que le dieron con prácticas sexistas en el sistema de salud en Medicina, me encantó. Y además con los orgía de vegetales presentes con Bruno. Ahí, por supuesto. Diana Zacayán, y Fran, que estuvieron charlando. Sí, Diana Zacayán del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación Mal. Uh-huh. Aisa, autoconvocadas por la integración de la salud, militantes de trans... Bueno, ahí estaban los chicos, la, y un montón de gente. Ahí es una organización nueva que surge hace poquito acá en La Plata, ellas, ¿no? Se organizan a partir de que un par de compañías trabajan en el Hospital San Martín y sufren de discriminación. Las hemos nombrado a las chicas, no organizadas, pero sabiendo, estando al tanto de las situaciones de violencia que estaban viviendo como trabajadoras dentro del hospital. Exacto, no sé si se escuchó. No, sí. No creo. Las chicas se organizan también para... las chicas también se organizan no solo para defender sus derechos como trabajadoras dentro del sistema de salud, sino para contener a mujeres trans en situaciones de violencia dentro del mismo hospital. Frente a esta problemática, bueno, esto es también como un recorte que... Un criterio que utilizamos para todo el Interfacultades. Intentamos, además de invitar a gente por ahí que no es de La Plata o que es más profesional y conocedora de los temas, siempre en cada una de las mesas intentamos que haya alguien acá de La Plata, ¿no? Que esté al tanto de nuestra problemática, que nos vincule más en nuestra cercanía con la universidad. Por eso convocamos a las chicas. Sí, profesionales que fueron formadas también muy cercanas a esta institución e incluso quizás negadas o bueno, que están... ¿Alguna perlita para contar? Mira, como la de periodismo, digamos. Con la de periodismo, otra vez. Medicina que nos levanta un poco el ánimo. Mira, otra vez, otra de las. ¿Se cruzaron con el decano en medicina? Claro, no. Pasó algo, propusieron baños para todos iguales. Hicimos la misma intervención. Pegatina de baños, sí. En medicina es muy, muy difícil que algo dure de más. Y que no sea tan ortodoxo. Otra de las perlitas, si podemos decir, es: no nos dan aulas. Medicina es de segundo año, los chicos del año pasado tampoco se lo han dado. El año pasado tratamos aborto, pero bueno, este año... Pero si te abre un cuerpo al medio y le sacamos las tripas, está todo bien, ¿no? Si te llevo un muerto y te lo monto arriba de la mesa, te doy el aula de número uno. Tanto que hay un museo de anatomía humana normal, ¿no? ¿Humana normal? ¿Humana con A? ¡Qué fuerte! ¿Humana con A? Museo de anatomía. ¿Humana con A? Eso es para ir a sacar una foto. ¿Humana? No, pero normal. Humana, sí, normal. Museo de anatomía humana normal, que era un cartel que teníamos justo arriba del hall. Humana donde estábamos... viene de anatomía humana, no, ahí claro. Está, por eso, sí, sí, ya. Sí. No era de humana. Era, estaba justo un cartel en medio del hall donde hicimos la jornada, porque bueno, no tuvimos un aula para hacerlo, ¿no? Anatomía, obviamente le tomamos el hall. Perfecto, me encantó. Sí, sí. Cualquier persona que el martes a la tarde andaba por medicina se podía encontrar con la jornada degenerando ahí cito nomás. en el hall de primer piso. Bueno, esa fue una de las perlitas, ¿no? Esto que las hay instituciones que no la ven, no la quieren ver. No la ven ni a patadas, ¿no? No, ¿sabes qué pasa? Que está Dios y después los médicos. Eso sí. No hay otra. Dios no existe. Están los médicos y nada más. Y pegaditos le siguen los abogados. No, claro. No, porque son mis amigos esos. Nena, qué amigos que tenés. Porque el miércoles se trasladó la jornada a la Facultad de Ciencias Jurídicas. No, pero los pibes no tenían... Los pibes estaban con todo, las pibas la semana fueron... Las pibas abogadas. Las chicas de abogacía. Las chicas de abogacía. No, mira, ¿sabes qué? Nos sorprendió, porque hubo mucho chico estudiante. Algunos tienen mucha... El abogado que tiene onda tiene mucha onda. El que no, tiene cero. Bandera de chapa. El que no tiene estudio. El que no tiene estudio jurídico, claro. En la Facultad de Ciencias Jurídicas, las chicas estuvieron acompañando con los panelistas de la Alameda, de Marta Fontenla, de ATEM, 25 de noviembre, Red No a la Trata, y la colectiva feminista Sin Cautivas, COB de la Brecha. Contanos, Lore, un poquito más cómo fue ese encuentro, entonces. Bueno, el tema de redes de trata y prostitución es un tema muy interesante, muy actual. También, por suerte, el movimiento de mujeres y feministas lo ha puesto en agenda. Le ha con sus manifestaciones, con su presión, ha logrado que se discuta con más habitualidad. Exactamente. Bueno, convengamos que hubo algunas financiadoras internacionales que bancaban este tipo de investigaciones anualmente contra otros temas, digamos, de la agenda feminista que puede andar dando vueltas, ¿no? Sí, bueno, Eso aporta un poco. Los fondos internacionales invaden todas las áreas, todas las políticas de investigación, de salud, de educación. En el caso de esa jornada estuvo Carlos de la Alameda, que nos contaba cómo es su trabajo, recibiendo denuncias, siguiendo casos. Marta Fontella es una militante feminista que también participa de la campaña abolicionista No Más Mujeres Víctimas de Redes de Prostitución, y una participante de la colectiva Sin Cautivas, que vino especialmente, la trajimos, muy tengo bien, el orgullo de, felicitaciones. Le pedimos que viniera a contarnos cómo es su militancia contra la trata de mujeres y niñas y niños en, bueno, particularmente en Neuquén, que es uno de los puntos, digamos, más como donde más casos de trata de mujeres y sí, niños ellas se, hay detectados. Ellas se dedican al camino del petróleo, ¿no? Como uno de los de las redes más al sur del país, y con la frontera del Chile, que es por donde salen las mujeres al resto del mundo. Bueno, ella nos contó cómo es su, digamos, su esto es peor todavía que en el litoral y la frontera, la triple frontera, o no tiene que ver con lo que sea peor. Simplemente ellas están como más interiorizadas de cómo es la ruta de ese lugar. Ajá. Y una militancia por ahí no es la única. Claro, no, por eso, porque lamentablemente por todos lados se nos van un montón de mujeres víctimas de la trata, donde se sabe, hay registro y nadie hace nada. Bueno, las chicas de Sin Cautivas lamentablemente cómplices. Se inician porque Florencia la secuestran. Florencia Penachi. Para prostituirla en una red de trata, y bueno, la agrupación se conforma a partir de ese caso que, bueno, que conmovió a Neuquén y a su grupo de amigas. Súper, súper increíble, muy intenso. Vamos a escuchar un tema para descansar un poco, pero no se vayan porque quedan sigue. Dos días esta todavía. Jornada de Generando, faltan dos días. Psicoanálisis y nuevas subjetividades. Y tenemos militancias además feministas más en la orgía. Facultad de Humanidades. Mucha orgía de vegetales para ponerle calor al frío. Concha, concha. Concha, concha, concha. Concha, I'm not afraid to canción. Chicas, en este viernes que May tiene tanta perla, que la Pola está enamorada por ahí salticando, y que seguimos hablando de las jornadas preciosas. Nos quedaban dos días rapidito para cerrar un poco la conclusión de lo que ha sido esta mega jornada, que de por sí son ya las felicitaciones enormes. Enorme segundo año consecutivo en que la realizan aparte, y vendrán muchos más degenerando, me imagino. Por supuesto, es lo que queremos, y ampliarlo todavía más. En la Facultad de Psicología nos pasó algo muy curioso, porque eran las primeras que se hacían en esa facultad, en el edificio nuevo, y también con todas esas características. Con todas las características de ese edificio, ¿no? Que también después de poco lugares para compartir. ¿Qué pasa con las facultades que no tienen lugares que nuclean a los estudiantes, estudiantas? ¿Qué pasa que no hay lugares de comunicación? Que no hay pasillos anchos, claro, para empezar. No hay pasillos anchos, volvemos a la vieja humanidad asquerosa hecha por los militares. Periodismo es muy parecido. Periodismo es precioso, está buenísimo que tengamos edificio único y toda la zaraza, pero... por Dios. Bueno, en la Facu de Psicología entonces lo teníamos a Ariel Martínez. Bueno, Ariel Martínez la rompió. Un investigador del CONICET, sí, reconocido. Muy reconocido, y la verdad que la rompió. Mira, para contarles resumidamente, hizo un resumen exquisito de toda la literatura de Judith Butler acerca de las coherencias o incoherencias acerca del sexo, el género y el deseo, y cómo eso construye cuerpos a partir del discurso. La verdad que fue revelador. Hablé con muchas de las chicas que fueron, chicas no, porque la mayoría son de psicología, son mujeres. Vaya paradoja. Sí, ¿no? Sí. muy, muy rompecoco, la verdad. Muy, muy, muy, muy lindo. Y también participó una psicóloga que se dice feminista y que trabaja en un bachillerato para personas trans. También una linda experiencia acerca de cómo hacer clínica y docencia con una mirada feminista y antipatriarcal. El bachillerato popular Mocha, ahí estaba presente también. Y hoy vengo de ahí, de la Facultad de Humanidades, prendida a fuego. Estuvo Maggie Velotti, otra grosa del feminismo, también de ATEM, 25 de noviembre, con Florencia Parteño, que nos introdujo un poco más académicamente acerca de la relación entre movimientos sociales y movimientos de mujeres. Y también estuvo Canela Gabriela, que es una militante lesbiana, que... Canela ha sido una invitada también a la orgía de vegetales, porque es un ingrediente la coca. Se llama la coca. No se llama Canela, se llama la coca. ¿Cómo estuvo ese debate hoy? Así era, para cerrar la semanita. La coca que viene de como de un, bueno, otro, para otro día, de dónde viene el nombre coca, ¿no? Pero bueno, no importa. No queremos saber, ahora no. No, creo que no está bueno tampoco que se sepa. bueno, la coca Canela Gabriela, esa loca, hermosa, nos habló cómo empezó, cómo ideó y cómo desarrolló el archivo digital del activismo lésbico, que tiene una página que está muy buena, que tiene una página potenciatortillera.blogspot.com.ar, que hace como un año el año pasado la debe tener como un año y algo, sí. Divino, entren por favor, la verdad que está muy bueno, y aporten las que tengan material, con materiales además históricos, materiales biográficos, materiales de la militancia tortillera, muy interesante, de nuestro país y de nuestra provincia, y de, bueno, en fin, ya. Bueno, y lo interesante de esta noche, que fue bastante larga, nos duró 2 horas y media, casi, sí, un poquito más, con muchas intervenciones y mucha discusión sobre un debate entre Maggie Velotti y la coca, hablando nota de sobre... color, para sí, cerrar, sí. Nota de color, no, para debate, cerrar. Debate acerca de, bueno, a quiénes son las lesbianas, quiénes son las mujeres, acerca de esas diferencias en la militancia, bueno, en la mesa, que no lo dijimos, hablaba sobre militancias feministas. Y el recorte que le dimos a las chicas para hacer el análisis era después de la crisis del 2001, ¿no? Lo pensamos dentro de nuestro contexto argentino de crisis y de nueva renovación de generaciones de feministas más viejas, como Maggie, y las nuevas que estamos incursionando en esta militancia. Así que nos fue muy rico, muy, muy, muy interesante. Y les cuento que en el Facebook de Generando, dos interfacultades de La Plata, están colgados los audios de todas. Perfecto. De todas las intervenciones. Maravilloso, ese es un maravilloso dato a saber. Entonces, buenísimo. ¿Cómo es el Facebook de Generando? De Generando 2, con números romanos, Interfacultades La Plata, creo que es así. Y ahora... Muy interesante, muchas gracias Lorelei Bauman por acompañarnos hoy todas en la orgía de invitarme. La verdad que muchas gracias por hacer y organizar este tipo de actividades que tanto nos abren la cabeza y que tanto bien nos hacen. Espero que los estudiantes de la universidad aparte se hayan sumado al debate y se siga discutiendo en sus casas, en sus camas, en sus baños, en las calles. Compañeras, no hay leyes que todavía se hayan promulgado. No hay nada que las instituciones nos estén dando que nos impida seguir trabajando. Porque vemos que no hace falta, no bastan las nuevas leyes para que tengamos un mundo mejor, ¿no? Un mundo justo, bueno, mundo nuestro. Esto recién empieza la transformación. Hay que hacer cumplir las leyes. Se hace paso a paso, cada gesto es importante para un gran cambio. De Generando Números Romanos 2, el Facebook, para escuchar esto y reflexionar, entendernos. Nos vamos solo unos minutos porque ya viene Transparencia. Acta número 183, en Ensenada, partido Ensenada, provincia de Buenos Aires, a 4 días del mes de junio del año 2012, ante mí, Virginia Judith Campagna, delegado Don Labrada, por orden de la dirección técnica, ... declara que el 27 del mes de agosto del año 1977, siendo las 11:15 horas en Ensenada, nació una criatura del sexo femenino, constatada por Raya, que recibió el nombre de Andrea Elizabeth, apellido Fernández. Andrea Elizabeth, apellido Fernández. Su padre Ildefonso Fernández. Qué raro nombre. Número 6324643, su documento. Su madre, Zoraida Canteros, cédula de identidad número 3890331, ficha identificatoria número 18.631736. Leída esta acta, la firma conmigo, labrada por disposición número 083/12. Y esto acá no sé ni qué dice, no vale entre líneas. 900 vale. Ah, una aclaración. Entonces, esta es el acta de nacimiento de la primera chica transplatense. ¡Transparencia! ¡Vamos, André! ¡Fernández, André Elizabeth! ¡Fernández! Quiero mandar un beso a Vero Duri, que es mi amiga, que estuvo militando muchísimo por la cuestión. Me pongo como borracha nostalgiosa. Me acuerdo de... las primeras veces que compartimos cosas, me acuerdo de casarte con Amar en la fiesta transparente, nunca mejora la ocasión. Yo no puedo, estoy con una adrenalina alucinante, no puedo ni bajar. Hace una semana que estoy que estoy así como, ay, que no puedo parar. Me siento tan alegre, tan contenta de la lucha mía de 44 años, y ahora que se me reconozca con esto, para mí es lo máximo. Yo les agradezco a todas ustedes y a ustedes y a todas todis, que siempre me ayudaron y están ahí en mi lucha. Y llegar a esto para mí es algo, un logro que nunca lo pensé, nunca lo soñé, nunca, pero para mí es una cosa fuerte, y que ustedes siempre me dieron un espacio acá con transparencias, con Mami Chula, con todo, no puedo hablar porque yo hace una semana que estoy así. Llorá, como, no hables, si llorá. Para mí es un orgullo estar con ustedes, porque ustedes me enseñaron un montón de cosas que yo no sabía, y para mí ustedes son como mi familia, son mis hermanas, mis hermanos, mi gente, mi viceversa todo. También, ¿no? O sea, cuántas cosas que hemos podido aprender a partir de decidirnos de encontrarnos y de compartir algo, tal vez personas que en apariencia o en otros momentos no nos hubiéramos dado esa oportunidad de conocernos y de compartir y de apoyarnos. Sí, no, más vale. Encontrarnos, aprender juntes. De lo que somos, de lo que deseamos, de nuestros derechos. Y de nuestra hermosa diversidad también. No, sí, por eso. Por eso festejamos, como, ¿no? Acá sí, con no, por vos, eso re yo, contenta. Por eso estoy re contenta, pero estoy con la adrenalina, así que no puedo ¿Cuánto parar. ¿Cuánto falta para que te den el DNI con las 15 fotos? Días. 15 días. Me lo dan. ¿Llega a tu casa? Sí, a mi casa. Oh. Ya viste, ahí me dijeron, si no podés. En bata, me la imagino a Andrea abriéndole el correo al cartero. No, pero no sabés, sí, no, claro, viste, pero ya no puedo más, no doy más, viste, con esas cosas. No, que... no dormís, ¿no? No puedo más, no, soy las seis de la mañana, estoy así con la adrenalina. Es muy importante. En mi vida me levanté a las 6 de la mañana, ¿entendés? Dormí hasta las... Claro, acostarse capaz, pero levantarse nunca. No puedo, estoy con una cosa así. Voy a contar una cosa de que me pasa ahora, ¿entendés? Yo tengo mi pareja hace 21 años, ¿viste? Mi pareja agarra y me dice, ¿cómo? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? ¿Sos Andrea Elizabeth Sermán? Sí, me puedo casar con Andrea. No, pero me dice, ahora sos femenina, o sea, sos una mujer. Me dice, después de 21 años, dice, ahora me volví heterosexual. ¡Se arrepintió! ¿Y sabés lo que me, sabés lo que me dijo? ¡Qué fuerte! ¿Sabés lo que me dijo? ¿Cómo, 21 años y ahora...? Volví a ser heterosexual, ahora me voy a buscar un puto. Así me lo dijo. Te lo juro. Ah, no, por Dios. Le mandamos un beso a Leandro. Ojalá. A Leandro, sí, no, está escuchando. Leandro, el compañero de Andrea. Sí, es mi pareja de 21 años. ¿Cuándo nos va años. A venir a visitar el piso? Que venga acá. Sí, no. No tiene problema. Pero ahí, viste, ahí es cuando yo agarré. Bueno, te vas a tener que hacer puto trans ahora. Sí, masculino, no, ahora. Masculino. Para echar bien las pelotas. ¿Te imaginas ahora? Que ahora voy a ser gay, qué sé yo, un no poco sé. Lesbiana y un poco gay. Mirá, antes había hecho trans, ¿cómo era? Transviana. Transviana. Ahora ya no, ahora sos lesbiana. No, ahora soy lesbiana. Vos explicale que en realidad él se está volviendo torta. Me encantó tener cuidado. ¿Te imaginas? Que se quede tranquilo. Pero vos lo conocés. Quédate tranquilo. Pero vos lo conocés, Leandro. Sí, claro que sí. Vos lo conocés, Leandro. 2 metros, rubiazo. Una torta divina. Alucinante. Claro, se recorta la barba y ya está, muchongón. Pelote es ruso. Grandote, pelo largo, con barba. Bueno, si llega a vestir de mina, a más de una me va a dejar... A más de una deja pie, ¿no? Bueno. Bueno. Así soy, es la columna Transparencias, que viene a compartir esta maravillosa noticia hermosísima. Bueno, otra que les quiero agradecer a otra ustedes. Que para el Partido del Amor, recibir esta partida de nacimiento, este renacer que tiene Andrea y a bueno, los 44 mirá. Años. Elizabeth, aparte como se llamaba mi abuela, que me emociona, mirá. ¿Sí? Sí, de verdad. ¿Seguro? Bueno, o sea que desde el lunes ahora, o sea, debo tener 4 o 5 años. Cuatro días. Cuatro, por eso. Recién nacida. Te encantó. ¿Eh? Te encantó tener 4 o 5 años. Vení que te doy la teta. Fue difícil el trámite. ¿Fue difícil el trámite? No, fue fácil. O sea, yo lo empecé el 2 de marzo con unos abogados para ver qué pasaba si empezábamos antes del día del... De que se cumple claro, la ley. Sí, la ley. Pero bueno, no tuvimos respuesta y él... me llamaron el jueves pasado y me dijeron que era a las 9 de la mañana, después se cambió para las 11, pero se equivocaron en el, la secretaria se equivocó y era antes, ¿viste? Y bueno, y acá estoy. Acá estamos con esta alegría que no puedo parar y estoy ahí tan... Y tengo tantos planes ya para el año que viene, voy a estudiar hasta que no tenga un título terciario, no voy a parar, ¿viste? ¿Qué tenés ganas de estudiar, André? ¿Eh? ¿Qué tenés ganas de estudiar? Todo, te juro. todo. Me encanta. Te juro todo. Gana. No sé, pero no. O sea, me encantaría esto, así, comunicaciones, ¿viste? Locución. Hablando de comunicación, quiero mandar un saludísimo enorme a Claudia Vázquez Aro, ¿sí? Que hoy se recibió. Nuestra compañera comunicadora, trans. Comunicadora. Por más que haya diferencias de políticas, ¿entendés? Pero yo le quiero mandar un beso enorme porque me habían invitado y yo hoy no pude ir porque tenía otras cosas que hacer, estaba en otros lados, en el Ministerio de Salud, y no pude ir a acompañarla para que sea en su recibida, sí, que obviamente que también es una militancia muy importante, ¿no? O sea, haber llegado a tener un título universitario, sí, con un gran esfuerzo que viene desde Perú, además esa Claudia. Militancia dentro de las universidades, que es un antecedente importantísimo de ella en el trabajo de la inclusión de las personas trans dentro de las universidades, el derecho al estudio, un trabajo muy importante que viene haciendo Claudia desde hace un montón y que ahora no tiene este lugar tan hermoso que es que ella pueda tener su título de haberse recibido, estar dando clases y ser reconocida. Y ya que estamos saludando, claro, gente, también quisiera agregar a alguien más, a Laura Elena Moyano, que aquel lunes también recibió su DNI, claro, bueno, como otra mujer trans de la ciudad de La Plata. Que bueno, eso es lo que yo quería decir, entonces, que yo no tuve la oportunidad de hablar con ella porque yo no la conocía ni ella me conoció, y la vorágine del momento y la euforia, no tuvimos el tiempo de hablar, ¿viste? Y como ella está con la LGTB, y bueno, las chicas, las compañeras de ella vinieron a saludarme a mí y me dijeron, mira, lo que pasa es que está muy eufórica, ¿ves? O sea, sí, un momento ningún muy emocionante. ningún rencor, yo... ¿viste? No, es que al contrario, nada, esto es una lucha... Es una lucha que estamos juntas, y ahí, ¿entendés? Juntas y todo. Y felices. Mí, yo estoy feliz y me alegra que ella esté re feliz con ella. Muy felices, festejando que estamos transformando nuestra realidad cotidiana. Así que yo ahora, lo único que voy a decir ahora, de que yo quiero que si me están escuchando mis amigas acá, ¿seguro?, en La Plata, que se animen, que se acerquen. Y que vayan y hagan esto. Si necesitan información, saben que se pueden comunicar con Andrea a través del Facebook de Orgía de Vegetales, Orgía con mayúscula de Vegetales, con mayúscula o si no. O si no, mi teléfono, 155-4099-12. Son bienvenidas en Mamichula también. O quienes deseen realizar su cambio de DNI pueden realizar la rectificación desde el lunes que pasó, así está decretado y propugnado y toda la historieta, en cualquiera de las delegaciones del registro de las personas de la provincia de Buenos Aires. Atención, todas y todos los chicos y personas trans que están escuchando Orgía de Vegetales y desean hacer su DNI, bien merecido que lo tienen, acérquense al registro, ahí en 1960, en este caso, donde fue Andrea, o bueno, a donde les corresponda, cerca de su domicilio, etcétera, la burocracia mediante, pero que puedan lograr tener su verdadera identidad en su registro. En breve nomás, Chocobanana y Bruno nos van a estar explicando cómo es este trámite para poder acceder al DNI. Felicitaciones, Andrea, te esperamos dentro de 15 días con ese librito que ahora está saliendo color celeste, bien putón, rosa por dentro. Queremos ver tu hermosa foto de Andrea Elizabeth. Bueno, nos vemos. Gracias, y acá gracias a ustedes que me den un lugarcito para mí. Felicitaciones. Abrazo orgiástico para Andrea. Abrazo orgiástico, felicitaciones para Claudia también. Nos vamos solo unos segundos. Bruno y Chocobanana nos van a explicar cómo hago para cambiarme el nombre en el DNI, cambiar mi partida de nacimiento, ser quien yo tengo ganas de ser. Thank you. Estamos en orgía de vegetales en los últimos minutos que nos quedan y llega el momento de Choco Banana y Bruno. Spot ya. ¡Wow! Acabo de descubrir que la vida no es tan solo la vida que te dice, sino la que vos decís que te dice. Y la que deseas. Chicas. Que no es la vida que te dice, sino la que vos decís que te dice. Chicas. Y no habrá, y es un dicho precioso de Choco Banana, ¿sabes qué? ¿Cuántos Chocos Bananas tuvieron que ser para que llegues a ser un Choco Banana? Pregunta filosófica. No sé. ¡Vamos! ¡Aplausos! Concha Choco, ¿cómo era Concha Choco? La de la semana pasada. No, para mí es como un banana split. ¿Una concha choca banana? Claro, claro. Concha choco banana es con chocolate y banana. No, no es concha choco banana. Obvio. Yo la quiero completa. Si querés, le agregamos dulce. Es como de leche. Obvio, dulce de leche va. Cuando termina, dulce de leche cae. Improvisación de sonido de choco banana, concha split ya. Ay, se me pegoteó toda la boca, me da un asco. No sabes cuánta saliva se me cayó. Bueno, chicas, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos, Choco Banana? Tan sonriente. Estoy mejor después del viernes pasado, estoy mucho más relajado. Me agarró así como un ataque de cisefobia. Lo tengo que decir. Estaba así como, me gustaría estar en una isla llena de trans. Isla con chicas, buena de la. Yo siempre dije que esa idea es buenísima, Talía. Cuando dijeron, hay que meterlos a todos en una isla. ¿Por qué no lo hicieron? Me preguntó. ¡Por favor! ¿Por qué no lo hicieron? La estaríamos pasando de bien, la puta madre. Una Ibiza, pero doblemente mejor. Que sea del tropical, por favor, caribeña la isla. Igual vos nos vas. ¿Por qué? Oh. Bueno, este Choco es un poco Choco, con lo que le gusta, pero por favor, Choco, te tiene que caer un montón de privilegios para ir a esa isla. Mira, Choco, se derriten con Choco. No, totalmente eso. Un horario de visita, aunque sea. Sí, obvio, horarios de visita hay siempre. Visita sanitaria. No, no. Bueno, chicas, les comento. Choco Banana y Bruno estuvieron bastante movidos. Sí, Bruno, te tengo que tirar el fardo también. ¿Se a vos? ¿Movían ustedes o los movían? Ambas dos, ambas dos. Bueno, resulta que acá presente mi pareja, Ryan, ahí te iba a decir, mi amor, tranqui. Ay, ¿cómo se ponen? Por favor. Que me manda un papelito acá que dice, decir que estuvo muy buena la clase de canto hecha por la profesora Maísa Boé. Perdón, con la concha. Gracias. Aclaremos que es una clase de canto para Choco Bananas. Para Chocos Bananas, es verdad. Aclaremos, por favor. Ay, bueno, entonces me voy a esta mesa. Por eso yo voy a ir a la isla. Porque les encanta cantar. Y me van a necesitar. Vamos a verano. Por favor. Bueno, resulta que la pavada ya es muy pegajosa. Esta banana split, sí, la vecina indiscreta me vino al pie y me la. Bueno. Justamente Ryan y Bruno, este jueves, si no me equivoco, el miércoles exactamente. Jueves, es verdad. Que pasan los días. Fueron a sí, Bruno. Perdón. No, tú, por favor. Pero arrancamos junto con una amiga. Hacer el trámite burocrático, digamos, para cambiar los datos registrales, que es lo que nos habilita la ley de identidad de género nueva que comenzó a estar vigente este lunes. Bueno, para empezar, el trámite es bastante simple, es un trámite burocrático gratuito. Consiste básicamente. Muestre, Brunet. La planilla original, la de puño y letra. Cuento, esta planilla es un formulario de una hoja que se puede descargar de la página del registro de las personas de www Registro de las personas, debe ser. Registro provincial de las personas. No sé, googleenlo, la verdad es que cuando entran a la página hay una etiquetita que dice ley de identidad de género y ahí pueden descargar el formulario. Ahí va. El formulario hay que presentarlo, tiene el carácter de declaración jurada, así que lo que se escribe es lo que va a quedar en el DNI. Están los datos, hay que llenar los datos registrales del acta de nacimiento. Los datos que están inscriptos en la actualidad y por los que se quiere cambiar, ¿no? A eso hay que llevar sumarle una copia del DNI y la partida de nacimiento con no más de 10 días de expedición. ¿Esto qué quiere decir? Es que hay que ir a pedir la partida de nacimiento primero, que es lo que fuimos a hacer ayer. Fundamental tener la partida de nacimiento. Claro, la partida de nacimiento es que buscan el acta y ahí. ¿Y vos la tenés de antes? ¿No te sirve? ¿Sí? No, no te sirve. ¿No? No. No, tiene que ser de 10 días. De 10 días. No, porque es básicamente rastrearlo, que encuentren el acta. Cuando vos pedís el acta, la encuentran y vos después llevas el acta con las copias que querés, con los datos que querés modificar. Y la copia del DNI, ¿sí? Siendo mayor de edad, este trámite se puede hacer en el lugar donde se tiene domicilio, ¿sí? Las actas acá en La Plata hay que ir a pedirlas a 1 y 60. Por eso Choco Banana cagó fuego, porque ya dijimos de que es de Neuquén. Ajá. Exacto. Y yo lo que no he podido averiguar. Bien. Choco Banana no quiere hacer el cambio de domicilio. Ah, porque es un rebelde Choco. No, rebelde. No necesariamente. Su pareja sí. Es un super Choco. Es un super choco rebelde. Bueno, es un choco sureño. Una cosita que quiero agregar es que no he logrado averiguar aún qué es lo que pasa con los compañeros y las compañeras que son extranjeros o que justamente no tienen el domicilio acá. ¿Sí? Hay gente que por ahí ha nacido en otras provincias y hace muchos años que no tiene contacto y la partida la tiene en otro lado. Bueno, eso aún no lo puedo averiguar. Claro. A medida que lo vaya sabiendo, iremos informando. Bueno, y les dieron, bueno, entonces, en tu caso vos tenés domicilio acá en La Plata y te tengo han podido domicilio dar... en La Plata y yo nací acá en La Plata, Marte. Te vino bárbaro. Sí, vine a nacer de nuevo prácticamente acá. Claro. Otro recién nacido en la orgía de vegetales. Nosotros no parimos, pero recién nacemos. Exactamente. Hasta cierto punto, ¿eh? Yo si me hago el cambio registral no digo de que voy a volver a nacer, ya que yo ya nací, tengo una identidad y haber sido... Y haber nacido como nací, no se va a borrar porque hay un cambio registral de DNI. ¿No se borra? No, para mí no. Bueno, claro, no seguro. Está bueno como pero una los datos concepción legales, personal claro, también. En la propia historia o en cómo vos contás tu propia historia, probablemente no o sí, será una elección de cada uni, uh-huh. ¿No? Pero en los datos legales, ¿se borra la propia historia? En realidad se hace como una especie de corrección. Si mal no tengo entendido. Se vuelve a hacer de nuevo, pero con los mismos datos. No es, o sea, un cacho ni como... cuenta nueva. Exacto, el número de DNI lo volvemos a tener. Es decir, de que hasta depende de cómo lo mires y quién lo mire, va a ser un nuevo nacimiento o no, por decirlo algo, de alguna manera. Se genera un acta registral con los datos modificados. Es eso. Es un trámite burocrático. La anterior, como si fuera una corrección. ¿Desaparece? Eso quiero saber. Sí. Yo. Desaparece. No, no existe más, sí. ¿No existe registro de...? No. O sea, el registro queda en lo que quiera la persona sostener, bien. Claro. Y si vos en esos datos que querés cambiar, podés poner eso, por ejemplo, ¿qué querés que quede en el registro y qué no? Sí. No. O sea, si se modifica todos los registros legales porque... Si se modifican todos los registros legales porque empieza a ser nuestro nombre. Legalmente, ¿sí? O sea, es con la corrección desde que nacemos, digamos, el registro. Entonces, esto quiere decir siempre que todos los documentos que tenemos... Para el registro. Claro. Todos los documentos que tenemos posteriores, como títulos y todo ese tipo de cosas, hay que volver a tramitarlos, inclusive okay. Las tarjetas de crédito, si alguno tiene, alguna tiene, todo. Bueno... Tengo todo eso hay que es simple igual, ¿no? Simple porque es un trámite como si fuera una corrección de que se equivocaron de nombre, de tipeo. Es el mismo trámite, ¿sí? Okay. Inclusive para la burocracia del registro de las personas, ¿sí? ¿Lo bueno, podemos volver a hacer, entonces? No. ¿Cuántas veces? La siguiente vez... Eso es importante. ¿Cuál sí, es o sea, no es que cualquiera puede ir cambiándose de género no, solo no, porque no, se no, antoja, no, de género. Legalmente. No, yo te hablo, digamos, del lugar de origen. de cambio, podemos volver a hacer. Él, en el caso del Chocobanana Rebelde, que quiere volver o quiere hacer su... En este momento está hablando la Pola, artista. Ay. Que invitada, amiga y no. Familia de la mesa. Pregunta. Cambio de lugar. El domicilio, decís vos. Estamos cambiando el género, pero lo cambió. Ponele, se hizo el papeleo de mudarse a La Plata y lo cambia por registro de persona, hace el papeleo. Y quiere volver a ser de Neuquén. Porque él, Chocobanana Rebelde. Es una buena pregunta. Sí, se puede. Entonces. Es cambio de domicilio normal. Lo único que yo tengo que hacer, por ejemplo, es con todos mis títulos, tengo que ir a Neuquén, ¿sí? Claro. Y hacer todos los cambios allá. Aclaremos una cosa. Si, por ejemplo, yo me cambio el domicilio de la ciudad de La Plata. Yo soy nacida en Mar del Plata. Mañana me quiero hacer el cambio de género, pongámosle. Uh-huh. Sí. Entonces voy con mi cambio de domicilio a la ciudad de La Plata, uh-huh. Pido mi partida de nacimiento. Mi partida de nacimiento va a seguir siendo nacida en Mar del Plata. Claro. Eso sí. Ahí está. Sí, es lo que hablo. Eso, o sea, Chocobanana, si se cambia el sexo, género, nombre en la partida de nacimiento, va a seguir siendo neuquino. Eso igualmente. Por eso aún mismo. Tenga el domicilio acá o en Kamchatka. Bueno, igual no estamos hablando acá si quiero cambiar el domicilio o no. Ya sé que me quieren tener todas en su casa, pero... No, a una isla te vamos a mandar. En la mesita de luz. Bueno, chicas, y también, aparte del jueves, el martes estuvimos justamente degenerados y degenerades, y degenerando, perdón, en la Facultad de Medicina, hablando un poquito... digamos, desde nuestra experiencia y nuestro transitar como persona trans y como varón trans, las prácticas de la salud acá en Argentina. Sí, prácticas sexistas de la salud. Básicamente, la mesa, nos invitaron los compañeros y las compañeras de CAUCE, sin saber prácticamente nada del tema, nos encontramos un par de veces como para... marcarles algunas cosas que tienen que ver con cuidados, sabiendo que era en la Facultad de Medicina la charla, nos dio mucho temor, la verdad, con el grado de patologización que hay, así que quisimos hablar varias veces con los chicos y las chicas, y la verdad que muy buena onda, muy copados y copadas, y bueno, la pasamos muy bien. La verdad que sí, a pesar del frío, nos acoplamos con Blue y nos hicimos algunos franeleos para apacar el frío que nos metía. Color, como sí. Dignos orgiásticos. No, me parece que... banana, es así. Con unas remeras que decían orgullo trans, yo por nuestros amigos y amigas de Marriott, que le mandamos un beso enorme. Nuestra idea fue, en principio, justamente como era en la Facultad de Medicina, presentar un video. Un video que diga, nuestra postura respecto de que a esta altura ya no podemos seguir hablando si somos o no enfermos o enfermas, ya tenemos que hablar de la aplicación de la ley directamente. Bien. Y de que la Facultad de Medicina está formando profesionales que no están teniendo las herramientas como para cubrir nuestra salud, ¿no? Y bueno, justamente los compañeros y las compañeras que organizaban la charla en la Facultad de Medicina se mostraron muy alerta frente a textos que estudiaban, ¿no? O sea, cuando charlábamos surgían mucho críticas respecto de textos que estudiaban que tenían un grado de lesbofobia, homofobia o transfobia muy alto, hablar también de la invisibilización completa de la existencia de personas intersex, ¿no? Que un poco la ley empieza a ser despatologizante también, uh-huh, para las personas intersex. Sí, o sea, la ley habilita al pie a hablar de una medicina no invasiva respecto de esas corporalidades, ¿no? Y bueno, la verdad que en la charla estuvo muy buena la respuesta del público y los diálogos que se generaron, muy movilizante. Nosotros tratamos de ser muy claros respecto de nuestra postura despatologizante y de que y de visibilizar que las personas trans, cuando hablamos de trans estamos hablando de colectivos muy amplios y con especificidades que bueno hoy un poco compartimos, pero la charla fue muy copada, hubo muy, muy buena recepción, y la verdad que nos colgamos charlando después del video, también con las chicas de Arde Pandora, de Arde Pandora y de la organización autoconvocados por el AISA, que eran nuestros compañeros y compañeras, nuestras compañeras de mesa. Sí. Y nada, estuvo muy bueno y nos sentimos bastante cómodos. La verdad que Fran y yo y las chicas que nos acompañaron ahí de Arde Pandora, pero y amigas, en el momento de darse calor humano. Sí. La facultad de medicina era muy fría porque también la gente se pone muy fría, es como que ya hay una tensión ahí, pero bueno, la próxima vamos a hacer la próxima degenerando, vamos a degenerar medicina. No, por suerte que no, porque si no iba a haber algo. Incluso hubo docentes que tuvieron una respuesta muy positiva ahí, o sea, para Rosita Celeste, el doctor Fidalgo es uno de los cirujanos que hacen acá en el Gutiérrez. Cirujano especializado de hace cambios, operaciones de cambios de sexo, faloplastías, mastectomías. En un hospital público, mastectomías en un hospital público, previo a lo de la ley. Tuvimos una conversación con él en la que quedamos un poco espantadis, pero también, bueno, sabiendo que es necesario abrir el diálogo. Y hoy en día, en el marco de la ley, también la demanda en el Hospital Gutiérrez ha aumentado muchísimo. Hay una lista de espera de más de 200 personas. ¿Sí? Están esperando 10 por mes. 10 por mes. Sarasa. Y la provincia de... Sí, igual tiene sus consecuencias, qué sé yo. El doctor Fidalgo ya lo conocemos por sus marcas corporales que ha dejado a muchos amigues trans. Y bueno, no sé. Claro, o sea, un poco para ir cerrando unas reflexiones. Esta semana fue una semana muy interesante en el movimiento de que la academia, las universidades empiezan a entender o empiezan a dar la necesidad, o nosotros los activistas empezamos a imponernos en estos espacios y a ocupar esos espacios para visibilizar la necesidad de estos diálogos desde la comunidad. O sea, está la ley, las personas que salen de las universidades ejercen un poder sobre los cuerpos, la educación, la construcción de las identidades de las personas, sobre los derechos de las personas, necesitan formarse sobre este tema, y para esto necesitan escuchar las voces de las personas que transitan en su vida cotidiana estas cuestiones, que llevan una reflexión sobre esto. Sí, y queramos o no, y es parte de las repercusiones que trae la ley, ¿sí? O sea, estas son las repercusiones culturales que esperamos. En definitiva, esperamos poder tener buenos espacios de diálogo, y la verdad que la gente de Generando fue muy cálida y... le agradecemos mucho el espacio. Sí, la verdad que sí, así que nada, espero que nos tengan y nos vean en otras charlas, en otras universidades, así que empecemos a visibilizar a los pibes trans, a los tipos y a los hombres trans, que me parece que es necesario que expresen sus experiencias. Muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes, Chocobanana, Bruno, bienvenidos como siempre a Orgía de Vegetales. Es este espacio donde se pueden estar visibilizando. Los encuentros de espacios de diálogo siguen también esta semana, el 14 y 15 en la Facultad de Periodismo, con el Encuentro de Géneros y Sexualidades, donde también Mami Chula va a poder estar haciendo ahí Festival una intervención. Festival Anormales, Steph, le mandamos un beso, también va a estar ahí. El próximo viernes también tenemos una sorpresa. Más sorpresas en Energía de Vegetales, se lo dejamos ahí candente y picando. Ocupemos estos espacios, pongámosle el cuerpo, demos la discusión, dialoguemos realmente, no solo con el estudiantado en las universidades, sino en la calle, como dijo la triputada, con el tachero, con el almacenero, con el carnicero. Demos apertura a los cerebros que están comprimidos con estos viejos dogmas patriarcales, misóginos, transfóbicos, lesbofóbicos y homofóbicos. Y falocentristas. Gracias, Fer, gracias, Ryan, gracias, Fran, nuestro equipo de Orgía de Vegetales. Como diría la diputada, el cambio recién empieza, cada gesto es importante. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Radionauta, por este excesito de tiempo. Besitos, y vamos con esta música muy linda. Goodbye, Lenin. ¡Ah! El tema con el que nos estamos despidiendo se llama Salvagem, de Arsenal. Escuchan la letra, que es preciosa. Agitado.